Sangue Beirona. Debe ser así que le dicen al ron de caña en Cabo Verde. Ni la tira, no te culpa y que pases con la tira. Si mococha, la nafundi la tira. Ya están escuchando Francisco y Sutura, che. Son los primeros. Cada vez que se habla de alcohol, están ellos primero. Sangue Beirona, ele sabe, ele dos. Sangue Beirona, Sangue Beirona, Sangue Beirona, ele sabe, ele dos. Sangue Beirona, Sangue Beirona. Parece que va a ser una emisión tranquila. No sé si tengo muy fuerte el microbio, che. O sea que, bueno, ustedes saben que no tenemos control al aire a través de la plataforma. Es muy confiable la plataforma. Ustedes saben que nosotros arrancamos a transmitir, hacemos el chequeo al comienzo y después le damos y cada tanto checamos, ¿viste? Pero es muy, muy confiable, además de sonar muy bien esta plataforma. Siempre recomendamos para los que vayan a hacer radio, junto con nosotros o después de nosotros o en otra vida, usen Seno, Seno Radio, Seno con Z, Seno plataforma de radios. Junto con nosotros o después de nosotros o en otra vida, usen Seno, Seno Radios. ¿Viste que ya está transmitiendo? Acá hay... con una sencilla participación, pero interesante. Después de los picos altos, che, con el tema de la tierra y con Sendik, de unos días atrás, que impactó. La gente siguió hablando después por su cuenta varios días más. Y algunos me mandaron audios atrasados, entre ellos el Bosco, porque se lamentaban no haber participado el día que salió la emisión al aire. Y bueno, yo le dije, loco. Escucharon todos los debates de Francisco, Brum, Sariz, el viejo Araujo que fue protagonista. ¿De quién me estoy olvidando? Gavilán, Midland. Hablaron sobre las antiguas tradiciones de la tierra en el Uruguay, che. Y después, como dos días después, escucharon la grabación. Y dice, qué bueno que estuvo, qué lástima que no participé. Y mandaron sus aportes. Bueno, nosotros de bueno que somos nomás capaz que le pasamos alguno hoy. Pero el tema ya es otro, ¿viste? Si boca crees, haya mami, un tajan jabón, la brigada de estrada. Si boca crees, haya mami, un tajan jabón, la brigada de estrada. Vos crees soñé. Esta melodía le deben sonar muy cercanas a la gente que vive en la frontera. Por ejemplo, el amigo Brum o el amigo Araujo. Terenciña, Cesaría o Cesaria Évora. Boca cri, haja mami, um tarra jabu, na brigada de estrada. Si boca cri, haja mami, um tarra jabu, na brigada de estrada. Si boca cri, haja mami, um tarra jabu, na brigada de estrada. Vou crescer. Yo ya estoy escuchando, dice la señora Elvira, que participó por primera vez en el programa pasado. ¿Viste? Hace 4 años que escucha la radio, nunca se había animado a intervenir. Pero fue tan bueno el tema que plantearon nuestros asesores en la última edición. Creo que fue antes de ayer, ¿no? Con el tema de la tierra y las costumbres ancestrales de los pobladores orientales, que tuvo que participar. Y en un momento nos dijo, eso se llama soberanía alimentaria, lo que estaban hablando ellos, ¿no? Yo digo, usted tiene que decirlo usted, porque si lo digo yo, no es lo mismo. Teresinha Cesaria Évora, de Cabo Verde, che. por esas cuestiones de la vida, tuvimos 2 horas anclado en Cabo Verde. ¿Usted sabía, amigo Brun, eso? No le miento, ¿eh? 1989. Okenya kusinya mse, okenya flor nyamu, okenya malandro shi. Jamkrebu cheo nyatos, okenya kusinya mse, okenya flor nyamu, okenya malandro shi. Owe mornye vita, jamkrebu cheo, jampesana bo, pamot bo amu. Jankrebu che, jampesa na bo, pamot bo amu. Jankrebu che unyatos, bo Kenya kusinya mse, bo Kenya flor nyamu, bo Kenya malandro shi, bo Kenya musi, bo Kenya verdianu, bo Kenya pirata, bo kote kwabam, bo Kenya musi. Boenya verdiano, boenya pirata, boko de roba. Jankre buche unyatos, boenya kusinya mse, boenya flor nyamu, boenya malandro shi. Ahora son 21:27, viste que siempre arrancamos atrasado. No sé por qué, pero no podemos arrancar a las 21 exacta como lo indica el reglamento. Quién sabe si está escuchando la gente de Casa Tribu, pues les mandaron varios mensajes el otro día y después la de la emisión. Aunque ellos intervinieron brevemente en el tema de la de las costumbres ancestrales. Capaz les resultó interesante y la gente también lo va descubriendo a ellos, ¿viste? Que andan viajando por todo el mundo en ese camión gigante. Ahora creo que estaban en San Gregorio de Polanco, por ahí. Hacer una presentación breve, pero más bien como intercambio. Bueno, lo que hacemos siempre, intercambiamos sobre cosas que suceden en el país, en el Uruguay. Viste que el presidente se trabuca cada tanto cuando habla. Bueno, desde todos los medios le están tirando piedra, porque bueno, lo quieren exponer, ¿no? Con alguna cosa lo tienen que exponer, ¿viste? Y el tipo todavía contesta y agrega leña al fuego. Y nosotros creo que le bajé lo que dijo acá. Vamos a ver si lo ponemos él primero para abrir el debate. Pero es una cuestión un poco, yo qué sé, capaz no es de lo más grave que le está sucediendo al Uruguay. Para mí que lo más grave que le está sucediendo al Uruguay es el avasallamiento de los recursos naturales, el saqueo, ¿no? Eso es increíble, pero la gente como que está violín en bolsa, el indio Tape no se despierta, sigue durmiendo la siesta. Y en cambio le encanta hablar de lo mal que habla el presidente, se trabuca, el presidente se tranca. Y todavía el presidente va y habla y dice que él se va a seguir trancando los 5 años que falta, para cagarla del todo. Y bueno, y también hablamos acá un poco, aunque nosotros no seguimos tendencia de grandes medios ninguna, Nosotros hacemos la nuestra siempre, aunque a veces coinciden las temáticas con los grandes medios. Seguramente nos roban algo a nosotros también. De la comunicación hemos hablado desde que arrancamos con la radio. Bueno, por algo hacemos radio, porque creemos que es valiosa la comunicación. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Empalme FM. Maneira de viver sim um bom cristão, maneira de salvar nos situações. sou pra mim, esse mundo tem que renascer. Escolher uma maneira de viver, maneira de viver como um bom cristão, maneira de salvar nossa situação. Amiga, mamãe, dança com baieto. Amigos, rasta, reggae com baieto. Amigo, Delson, dança com baieto. Pensei que no lo iba a encontrar, porque yo lo descargué, viste. Lo tengo acá, sí. A ver, escuchen ustedes lo que dice el presidente. Después hablamos de varias cosas más. Son pocos los que debatimos sobre este tema hoy. Le pedí al Bosco que interviniera, porque había pedido él cancha para entrar, porque se perdió lo de la tierra. Y resulta que no mandó ningún aporte por este tema. Que él hubiera tenido una mirada interesante, digo yo. Más conservadora, propia de él. Más conservadora, porque los demás somos todos mucho más lanzados, me parece a mí, ¿no? No somos quedados los otros. Mirá lo que dijo Orsay ayer o teyer, por ahí lo levantan todos los medios, lo exponen, porque el propósito principal es dejarlo mal parado, ¿no? No crean que lo hacen por amiguismo. Nosotros creo que no es para dejarlo mal parado, es una constatación de una realidad. Quizás no tiene tanta capacidad de oratoria el presidente actual, pero yo les voy adelantando que en este Uruguay de 200 años y pico, ¿no? O 200 años, no hubo casi ningún presidente brillante en oratoria, salvo que vos digas lo contrario, Bosco, o que me corrija alguno, o que me mande algún tramo de algún discurso brillante de algún presidente del Uruguay. Fueron todos bastante rebuscados, bastante pacatos. Bueno, hasta el colmo del bolichero, ¿no? Pero brillante, no, yo no encuentro casi ninguno, salvo que me olvide que puede ser, ¿viste? Y ahí me equivocaría, echaría violín en bolsa. Ahora que estoy haciendo esta presentación, yo sé que de Latinoamérica hay varios que son, a nivel discursivo, muy buenos, ¿no? Le podrás compartir o no la ideología, pero son buenos. Por ejemplo, Salvador Allende. Yo lo he escuchado en los últimos años. Lo he comentado con la Tele de Chile y la Tele también lo descubrió, a pesar de haber vivido ahí con él, lo descubrió recién ahora, analizando sus discursos. Y bueno, y Fidel, quieras o no, también tenía lo suyo, ¿no? Dice que es un brillante orador, por mencionar dos de Latinoamérica. Pero de Uruguay yo no encuentro ninguno, así que Orsi sería uno más del montón. Que sepan que si tropiezo discursivo, es decir, lo que uno piensa, si tropiezo discursivo o torpeza, es decir, cuando alguien no sabe algo, mira, eso yo no lo sé, lo voy a seguir haciendo. Y les adelanto, incluso a los editores, que iba a ser un gran porrazo discursivo, porque así va a ser mi tónica de acá hasta 5 años más adelante. Y si no se entiende, se explica, porque mi vocación docente, mi profesión de docente tiene eso. Uno lo explica una, dos y tres veces. Y si no se entiende, no se entiende. Ahora, lo políticamente correcto, confieso, me tiene un poco cansado. Entonces ya decidí, ¿qué voy a hacer? Yo mismo voy a decir lo que pienso una y otra vez, como lo he hecho siempre, e incluso me voy a dar el lujo de a veces hasta decir lo que siento. Así que voy a hacer esta intervención con algunos, por supuesto, tropiezos o porrazos, verdaderamente, y cada vez van a ser más grandes. Porque hasta cuando después leo las exégesis, la otra vez estaban haciendo un análisis, los exégetas, les llaman dos y me encantó. Me encanta. Te lo digo de verdad, porque a mí me gusta provocar discusión y bueno. Y a veces la discusión empieza cuando uno plantea lo que verdaderamente piensa. Y ahí aparece el tema de la corrección o la incorrección. Ahí está. Eso es lo que están escuchando todos los uruguayos ahora, porque lo del agua les queda muy grande. ¿Viste? Debatir sobre el saqueo del agua en el Uruguay y que ahí sí se vería bien comprometido el presidente, no le dan bolilla. Se hace un acto, no va mucha gente, no hay comunicación del ato, pero es el esfuerzo grande todavía de la gente por recuperar los temas que duelen, y el agua es el tema que duele, pero no le gusta más hablar de la comunicación del presidente, porque ahí lo pueden dejar mal colocado. Mesmo amor de ver de un cabardiano, sofrimiento, la tierra longe, le sin medida. realidad. Claro, estoy haciendo una introducción muy larga, pero ya que usted no hay tantos aportes, hay lindos aportes y algunos bastante bien argumentados, ahora los voy a alargar a todos, pero le estoy previniendo de lo que se viene. No es que sigamos nosotros lo que hablan los grandes medios. Ya les vuelvo a decir, este tema de la comunicación lo hemos hablado desde el primer día que abrimos esta radio. Y nosotros mismos hacemos un ejercicio de mal hablado para provocar. Y en esto capaz que coincidimos con el Orsay. Y no me jodan que hubo algún buen comunicador de presidente. No me rompan las bolainas, no jodan vos. Más bien se destacaban por otra cosa que no quiero ni mencionarla. Buena intervención, la escuché completa ahora caminando por la ruta del Charrúa, che. ¿Qué te iba a decir? De esos tres que nombraste que están estudiando, la que va mejor rumbeada es la de 10 años, che. Che, ¿qué te iba a decir? Seguro vos ampliaste el tema. Y no va a haber muchas intervenciones en este tema, pero por un lado mejor, porque vamos a potenciar las nuestras, que están muy bien dirigidas, ¿no? Me refiero a las intervenciones. Participó Francisco y el Bojo que pidió cancha, ahora le estamos mandando los audios y no está mandando nada a la vuelta, ¿viste? La incoherencia de la gente, ¿no, che? Claro, él yo ya me imagino por qué no participa, ¿no, che? No, están hablando del discurso del presidente. El presidente no se puede hablar del presidente, ¿viste? Esa es la concepción, me imagino yo, del Bojo de los años 60, ¿viste? Que todavía, bueno, es casi un legado ballista esa noche, en aquel tiempo. Incluso vos lo dejás entrever también cuando hablás de la maestra. Yo pienso que no es solo de erigirlas como la reina de la educación, la maestra, ¿no? En general, que me parece lo que estás diciendo vos. Sí, el respeto les corresponde para todos, ¿no? Pero el endiosamiento, me refiero al endiosamiento de la maestra, sí, es una cosa que viene en el fondo de la historia. Y vos decís que tiene más pro que contra, puede ser, sí. El juventud en general no escucha, ¿no? Tampoco lee, tampoco estudia. Y algunos se reciben de maestro, o en fin, depende de la carrera que elija, de derecho igual. Pero no. No dicen nada, ¿no? Le buscan la vuelta y no tienen comunicación. Buenas tardes, compañero, ¿cómo le va? Espero que ande bien. Bueno, con respecto al tema que está tratando, usted sabe que Uruguay viene decayendo en la educación, según el análisis que hacen las pruebas PISA, esa, ¿no? Chile está por encima de nosotros. Y el tema de la comunicación del presidente es un hombre que habla y no dice nada, ¿no? No une una oración, no termina una oración entrevera con otra cosa, falto de cultura, y eso que es profesor de historia, ¿no? Pero no sé, no tiene comunicación, no lo entiendo, yo sé lo que quiere decir, pero no. Estamos en retroceso, ¿no? Ahí arrancó, ¿viste? Ahí arrancaron los aportes. Como siempre, hay de todo. Pa' acá, pa' allá, pa' arriba, pa' abajo. Acá está escuchando un profesor de historia, mirá. Me manda un artículo de Brecha. Nosotros acostumbramos a leer Brecha. Les leo el copete. Mirá, che, Gavilán, esto lo envía el Cangu. Dice, la orsificación es un método, una manera de hablar por aproximación. que deja enunciados en un remojo ideológico mientras se define su sentido. No es un discurso que afirme, sino que insinúa. Propone pensar si acaso no habría algo para pensar, pero sin especificar qué. Mirá vos, no sabía que estaba este artículo en brecha. Me parece igual bastante rebuscado el copete, ¿no? Huele a MPP, huele a MPP. Pero está, es una opinión más, ¿viste? Ya que sé, hasta esto es ambiguo, hasta este copete es ambiguo. Lo que le criticamos al presidente es la ambigüedad, ¿no? Nosotros lo dijimos antes que salieran estos, ¿cómo se dice? Estos avances de la ultraderecha para dejarlo mal parado al presidente. Nosotros lo dijimos antes, que era un discurso muy, muy entreverado, ¿no? Como carne para chorizo, dijo este Francisco, creo que fue que dijo eso, ¿no? Bueno, antes que nada, en el discurso del presidente tengo una cosa clara para decirte. Quienes pertenecemos a grupos de reivindicaciones de derechos y estamos en contra el avasallamiento de estas empresas, si vamos a los medios remándola muy dura, con falta de recursos, digo, bueno, no te puedo decir nada en cuanto a eso porque sé claramente lo que remás vos para que el empalme y el esfuerzo que hacen todos ustedes para que esto funcione y llegue a la sociedad, al pueblo de Guichón, a Paysandú, a Bellamión, digo, a varios lugares del país a través de esta plataforma. Es complicado. Y Orsi, como que sí, yo voy a hablar como se me antoje, el que entiende, entiende, si no lo repito, y entiende, lo repito, y si no entiende, bueno, que no entiende. Pero ¿qué pasa? Atrás de él tiene estos tigres, como el secretario de presidencia, y otros mostricos más ahí, creados por ellos mismos, que salen a afirmar algunas cosas que dice Orsi y las cagadas que se mandan las salen a corregir con una doble interpretación. No, lo que quiso decir el presidente no fue esto, fue lo otro. Digo, lógico, quienes creen ese tipo de cosas posiblemente sean la mayoría. Digo, ahora, yo esa pastilla no me la trago, y si me la trago, escúchame, prefiero que Orsi o el Pacha mismo me diga, che viejo Fagundes, sos un idiota. Y no es así. La alfabetización en el país está dada porque los gurises van a la escuela, aprenden a escribir y aprenden a leer. Todo bien. Pero te puedo decir que hay gurises que están en el liceo, inclusive maestras y profesores, así como estudiantes, que tienen dificultad para leer. Dificultad para leer. Y ni que hablar de la cantidad de falta de ortografía. Entonces, digo, lo aprenden de una manera muy, muy volátil, ¿no? Digo, cuando hablamos de alfabetización, estamos hablando de aprender a escribir, aprender a leer correctamente, a analizar lo que escribimos, a estudiar lo que leemos. Pero eso ya no existe más. No. Ahora, cualquier palabra rara, ya no se habla más diccionario. Se va a Google, se va a YouTube, en fin. Se va a lugares que escapan a tener un libro o un documento en la mano. Fuimos hace muchísimos años la primera educación, la educación más privilegiada, más premiada, digamos, en Latinoamérica, ¿no? donde se hablaban de un índice cultural muy elevado y no sé cuántas cosas más. Pero hoy estamos todos parejos, no existe más, no es un escalón de diferencia. No existe más esa capacidad de autoconocimiento de nuestros derechos. A todo como a la mona, lamentablemente. Yo voy por la ruta del charrúa escuchando, che, los audios que están llegando, lenta pero pausadamente, ¿viste? Che, lo que hay que indicar también es que la maquinaria de la derecha es poderosa a nivel de los medios, eso se sabe todo el mundo, ¿no? O creemos que lo saben, no sé si lo saben. Hasta los peludos recurren a la maquinaria de derecha para comunicar, eso también lo hablamos con Francisco esta semana. Una de las grandes incoherencias, el peludaje de las organizaciones ONG, ¿no? Chicas, recurrir al patrón que los explota para que le difunda sus reivindicaciones, es de una incoherencia monumental. Pero esa operativa, que es una locomotora aplanando todo, te instala el tema que quiera cuando quiera y lo retira cuando quiere. No sé si me entendés lo que te digo. La intención de analizar el discurso de Orsay es denigrarlo, ¿no? Voy a decir, pero entonces ustedes estarían en lo mismo. ¿Vos sabés que no? Generalmente, nosotros como medio muy minúsculo, agarramos para el lado que se nos canta las pindongas, ¿viste? Y tratamos de no responder a campañas gigantes, que como esta, obviamente lo van a tratar de presentar lo más descolocado posible al presidente. Si bien puede ser cierto que tiene dificultades para la comunicación, sobre todo comunicación oral, tiene otras virtudes. Yo lo instigaría a que potencie las que hace mejor y deje de lado las que hace peor. Es fácil, hongo. Pero te decía que los grandes medios instalan lo que se le canta a las pindongas cuando quiera. Así que nosotros estaríamos haciéndole el caldo gordo a los grandes medios de la derecha, hablando de lo mismo. Puede ser una interpretación, ¿viste? Cabría en este caso. Pero como es un tema que nosotros ya hemos hablado, reitero, desde 2020, incluso si vos querés, podés checar alguno de los programas. El que está vinculado estrictamente con esto no le va a gustar a la derecha, con Allende y Fidel, ¿viste? En esa reunión en Chile. Lo hablamos con la Tere, me acuerdo también. Si quieren hablar de los discursos de los presidentes y cuáles son los más capaces y los menos capaces. No me jodan que me quieran meter al Popita como un gran comunicador. Esa yo no te la llevo tampoco, ¿no, che? Eso de que qué gran comunicador, ni que el Chocho Cuatri. En el filo de la corrupción todo el tiempo, ¿no? Incluso sus propios asesores directos. Esto no hay que agregar nada. Esto es la luz pública, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Bueno, mi opinión al respecto de lo del presidente, mira, la verdad, está bien, hemos escuchado y hemos conversado sobre eso de Allende y Fidel Castro, ¿no? De los grandes oradores. Y yo en este caso me quedo con Orsigo. Yo prefiero que se tranque 40.000 veces. Y que si no sabe algo, que venga y que nos diga, no sé, pero vivimos en un país que parece que la gente le gusta que los políticos le mientan. El tipo no se había enterado que había asesinado a otro policía, ¿no? Que está mal, sí, está mal, pero el tipo fue sincero, loco. Entonces, eso, con eso tenés que quedarte. Lo que pasa es que la gente se queda con otra cosa. ¿Cómo no va a saber el presidente? Sí, claro, ¿cómo no va a saber? Pero ¿qué hubieras preferido? Porque sería sencillo. El tipo hubiese dicho, sí, me acabo de enterar, una pena, no sé qué, te cada mentira y vos te la comés. El tipo fue sincero y bueno, yo en eso estoy con Yamandú, 100%. El tipo no mintió. Ahora, el sistema político de este país está, yo escuché un ratito ahí la interpelación, escuché al personaje este de Javier García, claro, golpear el mostrador, gritar. Los grandes oradores no se dictaban por gritar, sino por decir las palabras concretas y tratar de convencer. Yo creo que los oradores lo que tienen que hacer, ¿no? Que es así, es convencer a la gente. Y bueno, la política es eso, Correa, convencer a la gente. Después no cumplir también la esencia de la política, ¿no? Es meterte en el hoyo y bueno, marchaste. Pero bueno, yo pienso que Orsi está bien, debería mejorar, debería tener mejor asesoramiento, debería tener gente más acompañada, que lo dudo que no lo tenga, Pero bueno, fue un error, pero yo prefiero que diga la verdad, por más mala que sea, a que te mientan. Ese es mi pensamiento. Por lo otro, de la educación, yo pienso, Correa, que la educación ha cambiado un montón. ¿Qué pasa? A veces digo, es muy complicado estar en este tiempo que está la televisión al full más que antes, las redes sociales más que antes, el celular más que antes, es muy difícil. Antes se conversaba más, antes era distinto en el sentido del respeto a los maestros, muy distinto el tema de los padres a los maestros. Ahora, si a tu hijo te lo reprenden o hay algo que no le gustó que te dijo la maestra, van a la escuela y las cagan a trompadas a las maestras, le pegan tiros. No son todos, sí, no son todos. Vamos a decir, en el interior todavía se tiene ese estilo que si voy, sí, y gracias a Dios todavía el interior tiene ese estilo. Pero antes la maestra, o sea, como que los padres te entregaban a la maestra, ¿me entendés? Y confiaban. La maestra era un ser, un personaje emblemático, intocable. La maestra era intocable. La maestra era la maestra, tu segunda madre, era la que te educaba. Tus padres te criaban y la maestra te educaba. También tu padre tiene que educarte, ¿no? Pero digo, lo que pasa es que ahora también los lenguajes han cambiado, la forma también. El mundo se ha globalizado mucho, desde los padres muchas veces no están en las casas mucho tiempo, los gurises no están con los padres mucho tiempo, el respeto se ha perdido, porque el respeto le chupa un huevo a todo el mundo, ¿me entendés? Antes había ese respeto, antes una maestra te decía algo y vos bajabas la cabeza, ahora los gurises la quieren pasar por arriba, te digo, porque yo tengo tres, tengo uno de 21, otro de 19 y una de que va a cumplir 10 años y no ha sido fácil, como siempre hago cuando hago alguna alocución, siempre empiezo por casa. Primero vamos a empezar por casa, a ver qué hicimos nosotros, qué tal padre somos también. No te digo que sea el mejor, tampoco digo que soy el peor, pero sí soy de otra época. Entonces de otra época te chocas con esta época y es muy distinta. Tampoco digo que esté todo perdido, no está todo perdido, pero sí hay valores que se perdieron y no se van a recuperar. El respeto no se va a recuperar ni en pedo, ¿me entendés? Y los derechos y los deberes están todos entreverados, ¿me entendés? Están todos entreverados, para un lado y para otro, ¿me entendés? Y los gurises se crean así, y los gurises te meten el gaucho, y los gurises van, y los gurises mienten, porque dice el niño miente, sí, los adultos también, todos mentimos. Somos toda una manga mentira. Somos mentirosos bárbaros todos, el bicho dos patas que era un Correa. Lo que pasa es que hay que sincerarse y decir la verdad, no mentir. Dejar de mentir. El ser humano ha mentido en toda su vida, ¿me entendés? Para conquistar cosas, para buscar otras cosas, para crear. Y bueno, la educación ha bajado el nivel totalmente. Yo le hablo mucho con mi gurí que está estudiando medicina y discutimos mucho, ¿viste? Porque yo soy, todavía me quedé con el que gran hincha de la escuela pública, ¿viste? Y ellos son todo lo contrario, que no tienen recursos, que esto, que lo otro, que que ya con el tema de la inteligencia artificial hasta copian muchas cosas, que ya no se memoriza más, que ya no se interactúa más con el maestro, sino con el profesor, es con una computadora de por medio, ya se hace más clases de Zoom. Entonces ahí está el quid de la cuestión. Ya no hay la interlocución entre alumno y profesor, ¿me entendés? Pero voy a volver a lo de antes y con esto termino, que se me fue largo y pido disculpas. Yo pienso que el respeto, no la educación, que son dos cosas distintas. El respeto que está comprometido dentro de la educación, el respeto viene desde la casa. Viene desde la casa. Si vos le das para adelante al guacho contra la maestra, a la larga se va a armar un lío barrio y vos vas a terminar yendo a la escuela a pelearte con la maestra. Debe de tener los pantalones bien puestos y darte cuenta que el problema lo tenés en tu casa con tu hijo. ¿Me entendés? De que respete, de que valore, de que tenga derechos y obligaciones. No nos equivocamos, no nos equivoquemos. A veces los padres somos los que nos equivocamos. Pues sí, comprendo que la gente quiera defenderse, pero esa es trabuconada, el hablar torcido. Eso lo que hace es un retraso total en la cultura de un país, ¿no? O sea, sea en serio o sea en broma, vamos para atrás. Es algo que yo no concibo, no me gusta. Porque tendríamos que hacer más derecho, más, para que los chicos aprendan más derecho. Pero bueno, el mundo está así, ¿no? El mundo está revuelto. Yo soy gran desconfiado. Quedan unos audios más ahí, pero nosotros estamos tan enredados como el Uruguay. Yo lo que soy desconfiado, ¿viste? Porque todos los gobiernos, esto lo dice otro analista, en todos los tiempos de la historia han tratado de instalar los temas de debate en sus periodos de gobierno, de instalar los temas que le convienen. Vos me decís, pero este no puede ser un tema que le convenga al gobierno actual. No, creo que no. Creo que este no lo instaló la izquierda, lo del instalado la derecha. Pero igualmente le sirve. ¿Por qué? Mirá que estoy haciendo un vericueto muy raro, Cesariz, Francisco, Brum, creo que está escuchando el Bo, está escuchando el Cangu, está escuchando el viejo Araujo. Para mí que le sirve igual, ¿sabe por qué? Es por lo que dije al comienzo, saca el debate de lo que duele, que son los saqueos de los recursos naturales del Uruguay. O yo estoy muy chingado. Y mientras hablen de la manera que habla Orsi, si está chingado, si está acertado, la distracción se hace efectiva. Digo yo, o soy muy desconfiado. Y ya que estamos hablando de venta, digo, una otra estrategia de las multinacionales y las farmacéuticas es en los países más pequeños, que están en vías de desarrollo, según ellos, ¿viste? Ir causando pequeñas epidemias, ¿viste? De sarampión, posiblemente varicela, en otros lugares el cambio de modificado del virus, no me acuerdo si es GN3, el del COVID, ¿viste? Y van creando temor a la gente. Y el temor a que si no se vacuna se le complica, pero no deja de ser una mentira. Eso está comprobado, basta entrar a medios internacionales que están contra el sistema y contra los tratados y negociaciones de la farmacéutica. No hay otra. Ejemplo, tenemos el sarampión, la viruela, algunos remanentes que hay ahora de tuberculosis. En el Uruguay hay unos casos, pero no los citan. ¿Ve? Y la latente pandemia del nuevo COVID. Ya se sabe que es. La que está cantando es Cesaría o Cesaria Évora, de Cabo Verde, che. Te desciña. Si boca cris. Otro tramo de... Ya vamos terminando con este tema, pero otro sesgo de esta conversación hoy de tarde con Francisco fue que le decíamos a Francisco que esta radio nació trabucada. Nació con un lenguaje extraño, una mezcla del lunfardo, ¿cómo es el otro, el del tango? Bueno, no me acuerdo, vos que estás escuchando Cango me podés ayudar. No me acuerdo cómo se llama el lenguaje del tango. ¿Es el lunfardo o es otra manera? Bueno, nació trabucada, ¿viste? Que lo hacemos como, está explicado por ahí en un audio, lo hacemos como forma de llamar la atención, porque planteados los temas demasiado seriamente, demasiado formalmente, no le dan ninguna pelota. Pero si vos por ahí tirás unos giros idiomáticos extraños, capaz que alguno pica oreja, ¿no? Es una cosa así, más o menos. Sí, sí, es exactamente como decís, digo, y cómo lo tomamos nosotros, ¿no? Digo, más allá de la seriedad, trabucar una palabra se viene. Digo, por ejemplo, se da en la comunicación a través de la cartelería, ¿no? Yo he visto carteles de gente muy inteligente, y de usar, de manejar, por ejemplo, el marketing escrito de buena manera y de buena forma. Cuando colocaban un cartel, por ejemplo, que decía pollos al espiedo, ponía pollos con Y. Y el que más que menos le hacía la crítica, se reía. ¿Ah? No obstante eso, el sábado o el domingo pasaba por allí bromeando y decía, che, vine a comprar un pollo, ¿viste? Pero con Y. ¿Me entendés? Digo, era un llamado de atención y que le hacía la gente por una falta de ortografía. Y el hecho de trabucar una palabra también refleja y transmite el mismo efecto, ¿no? De repente por ahí habrán muchos que dicen, che, pero un tipo en radio, ¿cómo habla esto? Che, pero mira que los que intervienen, ¿viste? Lo primero que les viene a la boca, como he visto en varios casos, es un analfabeto. No es un problema que diga, che, que baja el nivel cultural. No, no, es un problema de analfabetismo al tener una expresión trabucada. Y no se dan cuenta de que es a propósito. Tampoco se dan cuenta que esa palabra mal dicha o trabucada le llamó la atención para hacer una corrección, porque en muchos casos se le salta el ego, ¿no? El ego cultural de la buena expresión, y es lo que pasa. Esa es la realidad de la pelotita. Yo creo que, digo, al estar en un medio de comunicación, es válido de que aquellos que participan se expresen como lo sienten. Que lo que estén participando, como en el caso del empalme, asumimos las cosas como son y sabemos qué es lo que expresa el otro compañero y el por qué lo hace, es clarito, no es una crítica, ¿ve? Digo, el otro día yo lo escuchaba a Araújo, ¿no?, planteando toda la situación. Y lo que me venía en la cabeza era lo siguiente, digo, pero ¿quién, qué cantidad de gente entendería lo que expresa Araújo cuando habla de tener su propia huerta, de cultivar, de aprovechar los bienes naturales que tenemos, ¿no? ¿Quién entiende eso? En gran parte la gente, hay gente que piensa que, bueno, pero está, vive en campaña, puede tener una huerta. Pero no ese es el hecho. El hecho que también en la ciudad se puede tener una huerta. ¿Ve? Y hay un montón de... Toda esta semana estuvimos hablando con Francisco de Paysandú Soberano de las dificultades de las organizaciones ambientalistas para comunicarnos y sobre todo para comunicar lo mejor que se pueda y que es una pata sustancial para poder hacer saber cuáles son los objetivos de las organizaciones ambientalistas, ¿no?, del Uruguay, y para hacer conocer lo que está sucediendo, para poder interpretar, para poder sobre todo para poder informar. A partir de ahí se puede hacer el análisis. Pero resulta que hasta el propio presidente manifiesta dificultades, entonces, o reconoce dificultades para comunicar, ¿no? En este caso, en el aspecto de la oratoria. Y no es poco eso, ¿no? No es cualquier cosa, porque justo el presidente. Y bueno, y en el caso de las organizaciones ambientalistas también. Nosotros hablábamos de esta segunda cuestión y decíamos que era sustancial, que era importante, que era una pata importante. Lo es en casi todos los casos, ¿no? Poder comunicar lo mejor que se pueda, pero no hay, igualmente hay que tener en cuenta que también, aunque vos comuniques lo mejor que pueda y que te exprese lo más correctamente que pueda, te pueden hacer cualquier cosa con tu discurso. Y en esto también hay que comprender que acertó, me parece, el presidente en decir, ¿no?, que los editores, ¿no?, los editores te hacen de arriba para abajo, ¿viste? Y la gente, si no es un poco, no tiene un poco de autocrítica, se traga la pastilla, nos tragamos la pastilla. Eso también hay que decirlo, ¿no, che? La comunicación es un tema bien interesante y apasionante. Nosotros en el Empalme lo analizamos desde que empezamos a transmitir. Ahora Gavilán está medio retirado, pero este tema estuvo presente muchas veces en nuestros análisis. Sabemos que es importante, pero hay que revisar todas las aristas. Es verdad lo que dice Orsay ahí, ¿no?, de que también te agarra un editor y te hace de goma, o sea, te instala lo que se le canta a las pindongas, sobre todo en las nuevas generaciones que no revisan nada, ¿no? Pero los viejos también, los viejos somos bastante chotos también, ¿no? Porque somos incapaces de checar la fuente, de analizar críticamente un discurso, o unas palabras, o una afirmación. Entonces te meten el perro también. En otros 5 años atrás te metieron el perro con un muñeco, ¿viste? Che, buen día, ¿cómo anda la cosa? Che, he estado escuchando así las excelentes alocuciones de los diferentes panelistas, muy variados, por cierto, no solo en naturaleza, sino también en opinión. Che, cuando surge un tema, meto un bocado. Así que bueno, vamos arriba. Empalme FM. Los editores no llegaron con Molotov. Molotov viene al Uruguay, viste, che, Cangu, vos lo vas a ir a mirar. El Darwin va. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el power. dámele todo el poder. Dámele todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Que se sienta. Somos parte de un sistema que nos ata y nos escupe constantemente, dijo la semblanza de Sariz del barrio Tacuarembó. Que lo llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene. Los mantiene comiendo. No dice eso, dice. Es un sistema que nos ata y nos somete, creo que es. Si lo que tenemos son dietas, son legales, es decir, es decir, sobre la mesa anoche para seguir analizando con prontitud en el Empalme Rock, pero el de las moscas no debe ser despreciado, che. Hoy se sintió todo el impacto acá en el barrio, che, del mosquerío. Nos acordamos tuyo todos los vecinos. No había forma de sacar las moscas dentro de la casa, así como describiste vos, que vos tuviste que tapear hasta la chimenea ahí. Bueno, acá lo mismo hoy. No se sabe si va a las oleadas por barrio, mosca siempre hubo, pero ahora es un abuso, ¿no? Avisarle al municipio, ¿viste? Que si le sobró un chorrito de hipoclorito, que lo echen por ahí, ¿viste? Para matar un poco de mosca, che. ¡Qué relajo, loco! Estamos totalmente tomados en Macondo por el mosquerío. ¿Será porque hay mucha caca acá en el pueblo? Pero si hay un asesor que puede hablar del tema medioambiental, en este caso el mosquerío, sos vos, ¿no, che? Tu propio nombre lo indica, lagarto del vertedero, ¿viste? Además los lagartos creo que comen insectos, ¿no? Che, proponer alguna idea, ¿viste?, al municipio local que lo pueda ayudar, ¿viste?, a combatir. Pero es realmente terrorífico, ¿no, che? Las nubes, che, de como eran antes las langostas, pero en este caso mosca, che. ¡Qué impresionante! Y vos sabés que hoy patearon el contenedor, claro. Vos no sabés lo que... Acá está ahí un lindo contenedor nuevo, ¿viste? Con tapa y todo. Pero vos no sabés, era negro, estaba por fuera, ¿viste? Claro, las moscas quieren de entrar y no pueden. Vos sabés que la gente quería tirar la basura, no podía, porque era una nube, che. Una nube fue hoy. No sé por si será por el mal tiempo o que aumentó un poco la temperatura. La verdad es que no sé, ¿viste? Pero los barrios están totalmente colapsados en Macondo, ¿no, che? Y vos dijiste el otro día que en el Queguay también. Mira, yo no reparé porque... Viste que dice que fue una gente ahí y hacer unos turistas fueron a hacer un asado y apenas tuvo pronto el asado fueron a cortarlo en una tabla ahí, mosquerío bárbaro, ¿viste? Así que no sé qué está pasando con el planeta. Yo exijo que hagas un análisis. Quería mandar a Nacho Carbonero también, que capaz se le ocurre alguna idea. A ver qué mierda hacer con las moscas. Che, viene Molotov al Uruguay, Nacho Carbonero. ¿Vos vas a ir? Echarle bastante nata al chino. Que te dé pa' ir y pa' volver, ¿no? Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México.

noche. No creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente, porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano me fui a convertir. Me fui a convertir. Molotov, marciano. Me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. Me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. Díganme cómo me llamo. Me llamaban. Si hay alguien preparado para combatir las moscas en Macondo, es el lagarto, dice este mensaje. Él ha sabido hacerlo y lo podrá volver a hacer. Atento, atento, atento. No, yo soy del 66. Creo que estoy ya. Ya me vacunaron. Bueno, ya en este país nos han vacunado tantas veces. Una vez más está. Pero yo no quiero más vacuna. No, no. Ya está. Ya está. Che, vamos recorriendo Latinoamérica, de arriba para abajo. Dice que lo van a invadir a México, Venezuela, Colombia. Después, si les sobra tiempo, invaden para acá abajo también, poco más. El peluquín. Está re loco, está. Nosotros vamos a quedarnos en Venezuela, che. Le vamos a dar un saludo a Inmaduro. Caracas, mulato. Te persiguen donde quiera que vas. Empalme FM. Pues que me importa ya eso si eres mi gran ciudad. Caracas, vamos a bailar. Tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar los gritos de felicidad. Amigos venezolanos, les habla Roberto desde el Empalme Rock. Triste, no hay o qué hacer. El novio que has esperado yo quisiera ser. Y si eso no es suficiente, soy capaz de cantar. Hasta que una risa tuya me haga callar. Vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar los gritos de felicidad. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar los gritos de felicidad. Ya estamos haciendo el giro hacia Mar Abierto, che. Bambino, pero lo estamos haciendo acá en el sur, viste, en el Atlántico Sur, cerca de las Georgias, porque allá arriba te eliminan, viste, porque sos traficante. Traficante de música somos nosotros. Los principales consumidores dicen que nosotros somos traficantes. Con el cerro a tus pies. 10 minutos antes de arrancar la emisión de hoy, unos amigos nos mandaron un mensaje, dice: mirá que hay una comunidad de venezolanos en Montevideo que escucha siempre el Empalme Rock. Creo que el aviso le llegó a través de Gavilán. No sé, viste, estoy checando. Entonces nosotros, por las dudas que los locos estén escuchando, confirmen con un ok. Le pusimos 3-4 temas de la Venezuela querida. Vamos a bailar, tú eres. Y qué linda que están estas canciones. Algunas fueron sugeridas por el Darwin cuando fue allá. Che, fue de incógnito. El Darwin ahora está por venir para acá para la inauguración de una base americana en Cabo Cañaveral, pero acá en Macondo, conducida por el Oveja, che. Ah, ya está haciendo mucho movimiento de tierra el Oveja. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Sirán la policía, aquí súmalo, MF en la piel. Es que tú me dejaras el vacío en mi cama. Son cosas que a primera vista parecen malas y no lo son. No, no, no. Tu boquita de diabla y esos ojos que matan son cosas que a primera vista parecen buenas. La radio tiene que sorprender, che. Y no lo son. No, no, no. Te agradezco que te fueras por duro que fue. Y tú que crees que yo nunca me enteraba, que tú eres todo lo que tú me criticabas, me criticabas. Aquel que gane va a perder. Si tú disparas, mira, yo también. Esto está medio como descolgado de las nubes, ¿no? Esta canción. No sé qué es, viste. Lagos Cuernos se llama la canción. Parece algo, parece un requetón esto, ¿no, che? Este lo mandó el Darwin. Nosotros por gentileza lo aceptamos, pero lo vamos a eliminar. Y vamos a dejar este otro que está muy lindo. ¿Vos estás escuchando, Lilo? Vos que sabes tanto de caballería gaucha. Este tema lo trajo el Darwin en 2024 cuando fue de gira para allá, para el norte. En invierno fue. Y agarró un auto, viste, que agarraste, ¿no? Y se fue hasta allá, hasta Venezuela, a ver qué pasaba con Maduro. Y Lanchester, Cerro Ávila, es un éxito del Empalme Rock, el Empalme Rock. Volveré rumbo a la pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad. Dale volumen. Llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flor.